exactamente. Estamos organizando el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Afroargentinos y Afrodescendientes. Es muy importante porque estamos a casi una década que se cumple la ley que reconoce a la comunidad afroargentina y también a María Remedio del Valle, una mujer negra que luchó por la patria. Y también para nosotros es muy, muy importante, van a venir pibes de todo el país, de las provincias del interior, de Buenos Aires, de la capital. Así que estamos bastante entusiasmados y también tenemos el apoyo municipal de la Dirección de Derechos Humanos, que se puso al hombro esta tarea. Uh-huh. Y con la agrupación Afro Yangó, que está Carlos Álvarez, que es un gran compañero que ha estado organizando, ha ido a los distintos rincones del país a juntarse con jóvenes afroargentinos, que de repente somos invisibilizados, somos negados por los mismos argentinos. Nosotros somos argentinos y nos parece muy importante este encuentro porque va a visibilizar una minoría que algunas veces dice de que no existimos, que nos mataron a todos en las guerras de la independencia, en las plagas por enfermedades en el siglo pasado. Así que estamos muy contentos. Dino, decía, se cumple casi una década de la legislación que reconoce justamente a la comunidad afro-argentina, pero lamentablemente estos últimos años han recrudecido, bueno, algunos mensajes, ¿no? Xenófobos, racistas, hay lamentablemente muchas veces acompañado por los medios privados de comunicación un mensaje que no solo invisibiliza, como decía, sino que también persigue a veces, ¿no? Sí, persigue porque sabes que de repente te voy a comentar una experiencia. Hace poco estuve en Jujuy, en el norte argentino. Uh-huh. Y la mayoría, un 90% de la población en Jujuy es descendiente de los pueblos originarios del altiplano. Uh-huh. Es decir, que los rasgos físicos se parecen mucho a los de los hermanos bolivianos. Uh-huh. Entonces, en el momento que el gobierno sale con este mensaje xenofóbico, a mí como afroargentino, voy por la calle y me ven como inmigrante y me están negando derechos, me dicen regresate a tu país o me preguntan de qué país soy, y yo soy argentino, nací en este país, y entonces como que también se concluye una identidad del argentino, del europeo, y negamos un montón de identidades en Argentina. Tenemos que dejar de entender a Argentina como un estado nacional solamente que provenimos de Europa, sino como un estado plurinacional con los afroargentinos, con los indígenas, y de entender que la Argentina se concluye por la migración y también por los pueblos originarios. Entonces hay que ver esa riqueza cultural y no negarla, porque hace un par de años atrás se suicidó una piga en Moreno por tener origen boliviano. Entonces también de la Dirección de Derechos Humanos junto a Afro Yangó y la Dirección de Educación vamos a trabajar en un programa para ir a los colegios de Malvinas para enfrentar eso, un programa contra la discriminación, el racismo, el bullying, la violencia de género que está en agenda. Entonces a mí de niño me discriminaron, me han atentado contra mi vida por ser negro. Entonces hoy poder generar esas herramientas a través de las instituciones, aunque sea una institución municipal, le va a cambiar la vida a muchos pibes, que para nosotros es muy importante usar la herramienta como transformación. La educación, sobre todo, nos decía recién esta intervención en la educación, y también esta posibilidad del encuentro de las y los jóvenes, que son muchas veces el motor de la transformación, que sacuden ciertas estructuras y ponen en jaque muchas afirmaciones o definiciones que a veces desde la adultez se intenta instalar y que en general están, bueno, muchas veces plagadas de prejuicios. Contanos un poco, Dino, cómo están preparando, qué actividades van a haber del 1 al 3. A ver, vamos a tener actividades de educación, de salud, también temas de política actual, temas de cultura, también vamos a hacer un plenario el domingo, invitamos a distintas autoridades también para visibilizar este encuentro nacional. Y la idea es invitar a todos los jóvenes afroargentinos, afrodescendientes, los que están escuchando por la radio en este momento, o a los oyentes que conocen a pibes afroargentinos, que los inviten. Esto se va a desarrollar en Malvinas, Argentina, en el colegio número 33. La edad de invitación es de 15 a 29 años, así que queremos llenarlo, queremos explotarlo. Hasta ahora ya tenemos la confirmación de 70 pibes que van a venir de todo el país, y la actividad es también problematizar esto, y sobre todo problematizar el racismo en la Argentina, que hoy más que nunca se lo están usando como tema electoral. Digo, el gobierno no está con mérito económico, busca atacar a los inmigrantes, y también pero más allá de atacar a los inmigrantes, el tema de cómo la construcción que sea argentino, yo blanco, yo descendiente de europeo, soy argentino, veo a alguien que no está con los mismos rasgos míos, es inmigrante. Entonces, como que este encuentro, los talleres, vamos a tocar esos temas, vamos a buscar de visibilizar, vamos a tocar la historia afro-argentina desde los comienzos. Así que estamos muy felices, la verdad, personalmente, va a ser un hito político bastante importante acá en Malvinas, porque ya hubo un encuentro nacional, pero éramos más que de la provincia, habían venido compañeros de Misiones, pero este es el primero que van a venir compañeros y compañeras de todas las provincias del país. Entonces va a tener un carácter más nacional. Esperamos, compartimos el entusiasmo, esperamos las repercusiones. Vamos a seguir difundiendo esta actividad del 1, 2 y 3 de marzo en Malvinas Argentinas, en la Escuela 33, este primer encuentro, y seguramente... Darragueiro y Colpayo. Sí. ¿Dónde? La dirección es Darragueiro y Colpayo. Ajá. Así para que vayan al colegio, dale. A partir de las 6 de la tarde.